Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esta gran marcha federal que se va a realizar mañana martes 23 de abril en defensa de la educación pública de las universidades. Van a estar juntos docentes, no docentes, estudiantes, la CGT, las dos CTA. Una gran convocatoria se espera para mañana en Plaza de Mayo y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el secretario general de CONADU, la Federación de Profesores Universitarios, Carlos De Feo. Hola Carlos, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buen día Pepe, ¿cómo está? Muy bien, gracias por atendernos Carlos. Bueno, ¿qué expectativas para esta marcha de mañana? Bueno, por todas las adhesiones y cómo está, cómo se ha ido apareciendo todos los medios en todas partes, ¿no? Una marcha que promete ser muy muy numerosa, una marcha multitudinaria muy importante. Yo creo que es una marcha que primero está demostrando también en cierta manera la valoración que tiene la cuestión universitaria en el conjunto de la sociedad. Y la situación grave que está atravesando, que pone en serio riesgo su funcionamiento adecuado, pero también creo que está expresando un estado de ánimo de la población en general frente a un gobierno que en 4 meses, lo vemos en la universidad, ha avanzado en forma impresionante sobre las condiciones de vida de la propia gente, ¿no? Y me parece que esto también se va a estar expresando mañana. Carlos, mañana hay paro en todas las universidades porque ustedes han recibido una propuesta salarial que todos los sindicatos coincidieron en que es insuficiente. Sí, bueno, se declaró paro, algunos están llamando de las 10 de la mañana, pero bueno, mañana hay paro. Sí, tuvimos una paritaria, hemos tenido 3 reuniones hasta ahora con el subsecretario de Política Universitaria que lo único que hace es llegar a la reunión, dar una cifra, obviamente insuficiente, porque hasta el momento, tenga en cuenta usted que la inflación ha sido alrededor del 90%, y contando la última reunión que tuvimos la semana pasada, los aumentos han llegado nada más que hasta el 40%, o sea, menos de la mitad de lo que es la inflación. Los docentes universitarios han tenido un recorte salarial que es mayor que el que han tenido inclusive los estatales. Una situación muy grave y una paritaria donde, ya le digo, el funcionario se sienta en la reunión, informa con él el aumento, no hay ningún espacio para la discusión, absolutamente nada, y bueno, unilateralmente se toma la decisión del gobierno de dar ese aumento. Bueno, nosotros también estamos reclamando mañana fundamentalmente la cuestión salarial y las paritarias libres, porque obviamente esto no es ninguna paritaria, ¿no? Cuando hay una imposición unilateral y no hay un espacio para la discusión sobre lo propuesto, bueno, eso no es ninguna paritaria. Me parece que también está a tono con la forma en que funciona este gobierno, ¿no? No. O es lo que dicen ellos o no es nada. Entonces, ¿es eso o eso? Esto no es absolutamente, no hay ningún diálogo, como no lo hay tampoco con las universidades, ¿no? Porque y la semana pasada, creo que jueves, el viernes, el gobierno anuncia un aumento en el presupuesto para gasto, para funcionamiento de las universidades del 140%. Este 140, 70 ya lo había anunciado hace unos días antes y ahora un 70 más. Por empezar, el 70, los primeros 70 no, jamás llegaron a las universidades, no ha habido hasta el momento nada. Y el otro 70 no hay ninguna resolución firmada, es más que una promesa, es la forma que funciona y que ha venido funcionando con las universidades desde el principio de año, porque refuerzo presupuestario le vienen prometiendo desde el mes de diciembre, finales de diciembre, y hasta el momento no ha habido un solo peso, más allá de lo que estén diciendo. Ha habido solamente un refuerzo, creo que para los hospitales universitarios, totalmente insuficiente, que ha generado, bueno, las movilizaciones que se vio, por ejemplo, la semana pasada alrededor del Hospital de Clínica en Buenos Aires, ¿no? Y la situación gravísima que están atravesando, porque no es solamente una cuestión de docencia, atienden a la gente, no hay recursos para hacerlo, y entran en una situación que hace que su funcionamiento se vea menguado hasta la mínima expresión, ¿no? O sea que parte de este superávit fiscal que va a anunciar hoy el presidente Javier Milei en cadena nacional es gracias a estos recortes en el presupuesto de la universidad, obviamente, tanto los salarios como el gasto de funcionamiento. En todo el aparato del Estado, sí, en la universidad, un recorte que nos lleva a tener en este año prácticamente, como se reperfiló, no me acuerdo la palabra que usaron, pero está funcionando la universidad con el mismo presupuesto que tenía el año pasado, pero obviamente con el medio de inflación de 300%, eso significa un recorte monumental, pero lo estamos viendo en todos los sectores del Estado. Yo creo que se habla de, o sea, el presidente va a presentar mañana el superávit fiscal, un fetiche que tiene este gobierno, que va a permitir pagar la deuda externa, pero no va a pagar la deuda interna. Esto se produce a costa del sufrimiento, de la caída de los niveles de vida del conjunto de la población, sobre todo de la clase media y los sectores populares, que son los que están sosteniendo y esta política brutal de ajuste que está llevando el gobierno, ¿no? Porque no son los sectores más altos de la sociedad, sino de la clase media fundamentalmente y los sectores populares, que hoy ven cómo tarifa, aumento de transporte, la energía, tarifa, no energía, salario, el costo de vida. Yo escuchaba el otro día por la televisión que la gente ahora va a comprar pan no por peso, sino por dinero. Deme 500 pesos de pan, deme 300 pesos de pan, deme 800 pesos de pan, porque no tienen, es decir, hemos llegado a ese nivel, ¿no? Carlos, entonces mañana la movilización principal es ahí en la Plaza de Mayo. ¿Van a salir desde el Congreso? Sí, a las 15:30 concentramos en el Congreso, y la marcha a las 18 va a ser el acto en Plaza de Mayo. Estamos discutiendo con la ciudad no tiene ningún inconveniente, pero el gobierno ha anunciado en los últimos días que va a aplicar el piquete antidisturbio, no me acuerdo cómo se llama, el protocolo antipiquete, que la verdad no va a tener ninguna, imposible, porque como está pintando esto, va a haber una cantidad de gente muy, muy importante, y la verdad que va a ser desbordado todo, no hay forma de caminar por la vereda, no hay cortar un solo carril. Va a pasar lo mismo que pasó el 8 de marzo con el encuentro de mujeres, que finalmente marcharon por la calle, porque bueno, era imposible, pues, frente a la cantidad de gente, cualquier forma, porque aparte en realidad no pasa nada, lo vimos en esas movilizaciones, no hay absolutamente ninguna situación de desborde, nada. Lo que sucede es cuando provocan la policía, la gendarmería, provocan los manifestantes. Si no, la gente se manifiesta tranquilamente, y bueno, lo vimos también en la marcha del 24 de marzo, esa enorme marcha. O sea, no había ningún policía y no hubo absolutamente ningún desborde. Yo creo que lo que va a hacer es eso, va a ser una marcha pacífica donde una enorme cantidad de gente, como ya le decía al principio, no solamente estará reclamando por la situación universitaria. Ya pasó una marcha de estas durante el gobierno de Mauricio Macri el 30 de agosto de 2018, donde 300.000 personas en Buenos Aires y 500.000 personas en todo el país hicieron una enorme manifestación en defensa de la universidad, que se terminó convirtiendo en un acto opositor, que fue uno de los primeros que preanunció la caída al año siguiente de Mauricio Macri. Yo creo que esto se va a expresar en lo mismo. No sé, y entiendo que este gobierno, este es un inicio, porque este gobierno no negocia, no es el gobierno de Mauricio Macri, este es un gobierno tiene un tinte mesiánico, no negocia en absoluto, pero creo que no va a ser la primera, pero creo que va a ser tan importante que va a ser un quiebre en el panorama político hoy en Argentina. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Farco, ¿eh? No, para nada. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cuando usted nos necesite, a sus órdenes. Que tenga buen día. Igualmente. Estábamos hablando con Carlos De Feo, secretario general de la Federación de Profesores Universitarios, CONADU, una de las que está convocando a esta gran marcha federal en la que van a estar unidos todos los sindicatos de profesores, todos los sindicatos no docentes. también, obviamente, los estudiantes, las autoridades de las universidades, encabezados por los rectores, y también van a sumar su apoyo tanto la CGT como las dos CTA.